carnaval de la vida, el que nunca muere, la murga de cadetes de noche en la luna. Emblema de la murga.